Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido en su programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada aquí en Monterrey, también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem y por supuesto en nuestra página que es radioudem.blogspot.mx con los podcasts de las semanas y de los meses pasados, desde el inicio de Raíces, de hecho, o sea, ya tenemos, como saben ustedes, ya un ratito en esta estación, más de 2 años, y pues tenemos el gusto de volver a hablar con un compañero, un arqueólogo que trabaja ahí por Zacatecas en lo que son las culturas, la cultura chachihuite y en otras culturas de esta parte del país, que es Humberto Medina. Buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, de nuevo aquí contigo, Humberto. Muchísimas gracias por todo. No, pues gracias a ti por aceptar nuevamente nuestra invitación. Es que nos quedamos con muchas ganas de saber más de Alta Vista. Bueno, claro que para nosotros aquí regios uno no se da cuenta de las distancias, más o menos, pero yo creo que de Zacatecas a Monterrey hay unas cuantas 4 horas, más o menos. Y si vamos de Zacatecas a Alta Vista, ¿cuánto tiempo nos tardamos más? Más o menos son como, en viaje en coche son como dos horas y media. Bueno, entonces como si fuera para ir a San Antonio, más o menos, para un regio que le gusta ir de compras. Sí, exactamente. En lugar de ir de compras, se puede ir a visitar Alta Vista. Sí. O si va de Durango a Alta Vista, son 1:45. Ándale, muy bien, muy bien. Bueno, la idea, como comenté al inicio de esta transmisión, Humberto, era volver a hablar un poquito de Alta Vista, porque nos quedamos un poco corto la vez pasada, para comentar más bien todo lo que es el sentido, estudiar, hablar un poquito de arqueología, pero también hablar de iconografía y cuáles son las perspectivas, cuáles son las ideas que tienen a medio o largo plazo para esta zona arqueológica. Vamos a empezar, si quieres, primero para saber en cuanto a lo que trajeron los descubrimientos arqueológicos, desde el descubrimiento hecho por Gamio hasta las últimas investigaciones de los Kellys, luego del arqueólogo Baudelina. ¿Qué sabemos a la fecha sobre la organización de la ciudad? ¿Cómo estaba organizado todo? Mira, es una muy buena pregunta porque lo que ha revelado las excavaciones, y porque pues, finalmente las excavaciones se han concentrado como en los sectores, digamos, cívicos, ceremoniales, en realidad sí se puede plantear que el sitio funcionaba como un centro ceremonial. Así ya lo había definido el doctor Kelly desde los años 70, ¿no? Y lo confirma ya para los artículos que está publicando en los años 80. El problema de todo esto resulta ser de que hasta la fecha, porque no se han hecho investigaciones o porque, bueno, no se ha excavado ahí, no se han encontrado las unidades habitacionales alrededor del, digamos, del núcleo del sitio, ¿sí? O sea, lo que sí sabemos es que adentro del sitio mismo de Alta Vista sí tiene sectores habitacionales, para llamarlo de alguna manera, de sectores de élite, ¿no? Okay. O sea, hay una enorme área que se conoce como el Palacio de los Astrónomos, que es un área donde pues tienes un espacio, un patio al centro y alrededor cuartos muy semejante a los complejos apartamentales teotihuacanos, ¿sí? Y alrededor de las plazas pues tienes también cuartos que fueron de alguna manera edificados sobre banquetas elevadas, ¿sí? Entonces, lo que sí de alguna manera existe información es que sí podemos hablar como de una comunidad de sacerdotes o personas dedicadas a la administración del centro ceremonial, ¿sí? Que estaban produciendo al mismo tiempo cortes de turquesa o estaban elaborando cerámica, pero cerámica muy muy fina, obviamente como para realizar las actividades ceremoniales, ¿no? Asociadas obviamente con el ciclo ritual anual del sitio. Pero más allá de eso, no te puedo decir más, ¿sí? Okay. Tampoco podemos entonces saber tanto cómo estaba organizado la sociedad entonces. No, o sea, el problema es que ahí en el centro ceremonial sí hemos encontrado como, digamos, el estrato de élite, ¿no? Sobre todo por las áreas que se han excavado, ¿no? Porque pues sí también tienes áreas de donde se cocinaban alimentos, áreas de destazamiento de animales, ¿sí? pero en realidad no te podría hablar más de ahí porque no se han trabajado las áreas afuera del sitio, ¿sí? Ahora, en realidad Altavista sí te puedo decir una cosa, era un centro ceremonial y de centro ceremonial partían una serie de caminos o calzadas artificiales que estaban uniendo complejos mineros que eran explotados de alguna manera en época prehispánica y al mismo tiempo rancherías o aldeas, ¿sí? En los años 70 se excavaron, 60 se excavaron algunas de estas aldeas y ahí sí se obtuvo alguna información de diferentes estratos sociales, ¿no? Ahora más bien, si hablamos de iconografía, ¿qué elementos iconográficos se pudo encontrar a través de todas esas décadas, este centenario de excavaciones? ¿Qué elementos resaltan ahí en la iconografía de Altavista? Mira, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que desde no hay un sitio que tenga tanta iconografía como Altavista, ¿no? En la cerámica. Sobre todo hay dos tipos cerámicos, uno Xúchil, que le llaman el tipo cerámico Xúchil, y otro llamado el Michilía. Y la verdad, la enorme cantidad de deidades y seres y personajes que están representados ahí es realmente impresionante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, bueno, hemos encontrado personajes que llevan como tocado serpientes emplumadas, que están de alguna manera, de su cuerpo ondulado se está cayendo agua. Por el otro lado, lo que sí hay mucha, representaciones del monstruo lagarto, muy semejante al monstruo caimán del centro de México que le llamaban el Zipactli, ¿no? A partir del cual, bueno, como tú bien sabes, pues los mitos del centro de México hablan esta idea de la bipartición, ¿no? Sí, para creer la superficie de la Tierra. Exactamente, ¿no? Y sobre todo también estamos viendo una enorme cantidad de diferentes tipos de serpientes, ¿sí? Probablemente serpientes también que podríamos llamarles serpientes asociadas a la noche. Y una enorme cantidad de astros, ¿no? O sea, astros como estrellas. Pues bueno, la estrella del amanecer y del atardecer, o bueno, planeta Venus, y mucha representación de carácter solar, ¿no? Sí, Entonces, pues todo esto nos está hablando de la enorme preocupación que tenía pues, los sacerdotes de este centro ceremonial en cuestión del ciclo solar, ¿no? sí, o La sea, misma. que ahí más bien nos estás comentando que la concepción, bueno, la iconografía que tenemos, a fines de cuentas, está reflejando la concepción del universo, de, bueno, cómo percibir en la vida, la muerte, en fines de cuentas, la fertilidad. Es algo muy interesante porque ahí lo podemos comparar con, aparte, como lo estás haciendo con otras culturas más bien mesoamericanas, del centro de México o del sureste de México. O sea, hay muchos puntos comunes, a fines de cuentas, entre lo que se puede ver en Altavista y en otras partes del país. Claro. Entonces es muy, muy, muy interesante eso. Ahora, para cerrar un poquito esta primera parte del programa contigo, ¿qué tan importante era el hecho, si lo vemos reflejado en la iconografía, el hecho que Altavista esté cerca de, muy cerquita, sobre el mismo trópico de Cáncer? Bueno, la verdad, ese fue como de alguna manera el aspecto que al doctor Kelly le llamó la atención, ¿no? Sobre todo porque tú bien sabes que en esta latitud, el mismo día donde el sol llega en su recorrido a su extremo más septentrional, es decir, en el solsticio de verano, ocurre el paso cenital del sol. O sea, estos dos eventos ocurren el mismo día, que es el 21 de junio, ¿sí? Tú bien sabes de que, bueno, el único lugar en digamos, en el territorio mesoamericano que tú tienes este fenómeno astronómico es exactamente ahí en el Trópico de Cáncer, ¿no? Si Aparte. tú viajas más hacia el sur, pues vas a tener dos pasos cenitales del sol, ¿no? Pero ahí en Altavista, pues ocurre este fenómeno astronómico el mismo día. Eso finalmente fue lo que a Kelly le llamó mayor la atención, ¿no? De que cómo podía de alguna manera ser que ese sitio se había ubicado ahí y al mismo tiempo que asociado a este evento del solsticio de verano, aparecieron de alguna manera estos petrograbados punteados de círculos cruces, muy semejantes a los de Teotihuacán, ¿no? De hecho, eso es algo que a mí me llamó mucho la atención ahí en el libro que tú coordinaste ahí con la arqueóloga Dolina. En cuanto a ver ahí los petroglifos, esas representaciones, cómo se parece todo eso a lo que podemos tener por aquí en el noreste del país, en Nuevo León, en particular en el sitio de Boca de Potrerillos, tenemos muchos, muchos elementos iconográficos semejantes. Y bueno, a fines de cuentas, eso también refleja una concepción, bueno, de la vida, de los ciclos, que se puede observar también luego muy alejados en otras partes de Mesoamérica o de hasta de Centroamérica. O sea, realmente algo muy, muy interesante ahí ver cómo el sitio de Altavista, a fines de cuentas, a pesar de su distancia con otras partes de la antigua Mesoamérica, realmente comparte elementos iconográficos, culturales, muy parecidos a los mesoamericanos. ¿Qué tal si hacemos una primera pausa, Humberto? Claro que sí. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos contigo luego para hablar un poquito más de Altavista. Estamos de regreso aquí en Raíces, en compañía de nuestro compañero Humberto Medina, para comentar, bueno, el sitio de Altavista. Tuvimos ahí una primera parte muy interesante sobre la iconografía que se puede observar y, bueno, el simbolismo de este sitio en sí, hace su posición, lo que significaba a lo mejor para sus antiguos pobladores, habitantes. Y pues toda esta información que nos está comentando Humberto está disponible en un libro que me gustaría que presentaras un poco rápidamente, Humberto, cómo surgió la idea del libro, en qué contexto, cómo lo manejaron ahí con la arqueóloga Baudelina. Bueno, el libro surge, en el año 2007 se inaugura el Museo de Altavista, ¿no? Y posteriormente, en el año 2008, pues ya se cumplía el centenario del descubrimiento del sitio. Entonces, un poco para, bueno, nuestra intención, para dándole mayor difusión a Altavista, pues decidimos conmemorar, como dicen, como Dios manda, el centenario de investigaciones en Altavista, ¿no? Entonces, pues bueno, decidimos, y gracias al apoyo del gobierno del estado, de Zacatecas y el INAH, se hicieron varios eventos paralelos. El primero de ellos fue, pues bueno, la publicación del libro del que vamos a hablar ahorita. Al mismo tiempo se mandó y se hizo una reproducción de una copa, que recuperó una copa de cerámica decorada al cedro clozonec, cuyo interior se muestra el águila devorando a la serpiente. Dicha copa la recuperó Manuel Gamio de sus excavaciones que hizo al interior del Salón de las Columnas. Y paralelo a esto también se hizo una exposición itinerante, misma que ahorita se está presentando en Casa Chihuahua, ahí en la ciudad de Chihuahua. Y paralelamente también se hizo un video con la Coordinación Nacional de Difusión del INAH sobre los 100 años del descubrimiento, ¿no? Mientras todo un operativo, digamos, ahí para promover este sitio vía, por supuesto, su centenario. Sí. Y bueno, en cuanto al libro, ¿cuáles son las referencias exactas para conseguirlo? Mira, el libro lo publica el CONACULTA, el gobierno del estado de Zacatecas y el INAH, ¿no? En realidad el libro se puede conseguir, bueno, lo están vendiendo ahorita ustedes que están un poquito más cerca allí en Casa Chihuahua. Al mismo tiempo, aquí en Zacatecas bueno, se vende en el mismo Museo de la Zona Arqueológica de Altavista, por el otro lado en el Museo Zacatecano de aquí de la ciudad de Zacatecas y en el Museo de Guadalupe del INAH, ¿sí? Entonces hay como cinco espacios. Ah, y en Ciesas, México también se está vendiendo el libro. Y por el otro lado me han comentado que, bueno, que por ejemplo, que el librero de Madero, que vende también ahí, tiene algunos ejemplares para la gente que lo quiera de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el libro se ha vendido muy bien, ¿sí? Qué bueno. Es muy interesante, por ejemplo, algunas mineras del estado de Zacatecas que están trabajando por la Sedena también han comprado muchos ejemplares de este libro. Y la verdad, pues sí ha sido, la verdad, pues una enorme satisfacción pues poder haber celebrado los 100 años de Altavista de esta manera, ¿no? No, y a mí me gustó mucho el libro tanto por pues su variedad, su tono, la seriedad de la investigación, de las investigaciones, cómo se están comentando las exploraciones, todo como el espacio, la iconografía, las fotos son muy bonitas. O sea, vamos viendo ahí toda la evolución de las restauraciones, que también es un punto muy importante de lo que se está realizando en este sitio de Alta Vista. Realmente un libro que vale la pena de conseguir, que vale la pena de conocer. Ahí tenemos, ahí en la biblioteca de la Universidad de Monterrey, un ejemplar de este libro que les invito ahí a conocer, por si nos están escuchando. Vale realmente la pena conocer este libro. Y bueno, comentando la exposición rápidamente que se está llevando a cabo en Chihuahua ahorita. ¿Hasta cuándo vamos a poder visitar la exposición, Humberto? Mira, la exposición se inauguró la semana antepasada, el 28, creo que fue 28 de febrero, sí, algo así, y va a estar 3 meses ahí. La idea es de que después la Coordinación de Museos y Exposiciones del INAH mueve esta exposición a diferentes sedes en dentro del país, sobre todo en el norte y el occidente de México, ¿no? Bueno, te invito ahí a que hablemos ahí con la gente del Museo de Historia Mexicana para que venga la exposición. Pues la Porque verdad nos sería hace muy mucha padre. falta conocer, bueno, primero en general las antiguas culturas mesoamericanas. Tenemos una colección permanente, pero que no realmente refleja todo lo que podemos saber sobre nuestro pasado mexicano, y en particular, pues, por supuesto, las culturas del norte. Y pues ahí sería una buena ocasión. Bueno, te vamos a agradecer mucho ahí, Humberto, por tu tiempo. por tu pasión para esta zona arqueológica de Alta Vista. Muchas gracias por comunicar este entusiasmo, tus conocimientos. Oye, muchísimas gracias, Bertrand, y pues te agradezco por, y pues la verdad qué bueno que hay un programa como el tuyo y así pues mucha gente podemos difundir lo que estamos haciendo en diferentes partes del país, ¿no? Pues ahí está, entonces, para una próxima entrevista contigo. Órale. Pues muchas gracias. Regresamos nosotros después de este corte musical para más noticias antropológicas. Eso es la última parte de su programa Raíces para el día de hoy. Vamos a dar unas cuantas noticias. La verdad que son poquitas ahorita que son vacaciones. No tenemos tanto que comentarles. Sin embargo, pues hay unos eventillos ahí que están ocurriendo a pesar de todo. Entonces, vamos a reportarles. Ya los conocen porque a fines de cuentas son talleres de verano que nos permiten actualizarnos. Primero, recordándoles lo que son los cursos de la UNAM. El curso de la UNAM organizado por el Centro de Lenguas Extranjeras y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Hay un taller, hay curso que se llama Análisis de las Lenguas y Culturas de los Pueblos Indígenas Contemporáneos. Eso es hasta el día 24 de julio. Cada lunes, miércoles y viernes de las 11 a las 14 horas pueden comunicarse con la Academia de Lenguas Mexicanas de la UNAM con este correo Academia Lenguas Mexicanas unam@yahoo.com.mx para tener más informes. También el curso de la UPEAP, que a fines de cuentas se está terminando, entonces cuidado con las fechas, por favor, que vamos a tener la última sesión el día 14 a partir de las 10 y, de las 6:30 de la tarde con el arqueólogo Eduardo Merlo Juárez. Cuidado con este evento muy importante. Quería también resaltar, de hecho, un curso taller que valdría la pena tener aquí en México porque no lo vemos mucho, pero el ejemplo nos da nuestro vecino guatemalteco. La Universidad Francisco Marroquín, vía el Museo del Popol Vuh, propuso en el mes de junio pasado un taller muy interesante durante una semana que se llama Aprende Jugando. Este taller, que venía orientado a niños de 8 a 12 años, pues era de contribución muy módica, bastante interesante. Además, había temas como, por ejemplo, jugar al arqueólogo, descubrir historias, músicos de Bonampak, deja tu huella en Preda. O sea, era un proyecto educativo que organizaba ahí el Museo del Popol Vuh. Muy interesante, que, bueno, valía la pena hacer algo similar aquí en México. No lo vemos muy seguido, no se comenta. Entonces, felicidades a la gente ahí del Museo del Popol Vuh, de la Universidad Francisco Marroquín, que nos puede escuchar, por esta iniciativa para todos los jóvenes que se quieren apasionar por la arqueología. Por otra parte, pues si vamos más bien a nuestras exposiciones aquí en México, tenemos dos exposiciones. Una que es a 100 años del descubrimiento de Alta Vista, de la cultura chalchihuites, que viene siendo en el Museo de la Revolución de la Frontera en Ciudad Juárez hasta el día 13 de agosto. Esta exposición, que es itinerante, se va a quedar en esta ciudad para que todos nosotros podamos conocer este sitio de Alta Vista que comentamos aquí en el programa con Humberto Medina. Por otra parte, tenemos la exposición, una doble exposición en Santa María Atzompa, en el Museo de Sitio de este lugar. Una que se llama Atzompa, un reencuentro con el pasado, y la otra que es Tradición Milenaria Cerámica de Santa María Atzompa. Más bien es esa última que va a quedar más tiempo hasta el día 31 de julio, donde se van a presentar piezas, se presentan piezas arqueológicas descubiertas en los 2 últimos años por los arqueólogos del INAH y que nos da una perspectiva un poco diferente sobre Oaxaca, sobre la ciudad de Monte Albán y el estado de Oaxaca, como estaba organizado en la periferia, organizada la periferia de Monte Albán en la época prehispánica. Entonces, dos exposiciones que vale la pena comentar. Y bueno, pues para hoy sería todo. Entonces, vamos a despedirnos primero agradeciendo a Checo Becerra en cabina. También, pues deseándoles una excelente semana por venir y pues hasta luego. Raíces.